El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. Un elogio del error, los latidos que son siempre esperanza y nos llegan y nos traspasan, queriendo devolvernos la palabra y el mundo a todos los que somos cautivos. La mirada que nos devuelve los otros, los secretos que deben contarse, las preguntas que se hacen teniendo la disposición necesaria para la respuesta, las fronteras que son una pesadilla y nos gritan que así no pueden ser las cosas. No podemos ni queremos ser meros testigos del desastre, por otros finales, porque a veces no hay atajos, por los puentes. Ojalá podamos contarnos todos los pétalos un día. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina, Granada. Hoy hablaremos de cautivos con Mario Espinoza Pino. Poesía y política, o política y poesía. Hoy nos acompaña Mario Espinoza. Hola Mario, ¿qué tal? Hola Sergio, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, vienes a presentarnos tu último libro, tu poemario Cautivos, editado por Ediciones La Astura, ¿verdad? Sí. Con prólogo de Elios Fernández Garcés y con ilustrado por María Maqueira. Mario, eres filósofo, investigador, social y activista. Actualmente trabajas en la Universidad de Granada y tratas de hilar en una misma trama, la investigación, la poesía, la docencia, la praxis y la vida. Has editado y participado en diversas obras sobre filosofía política y social, como Espinoza Contemporáneo, Hacer Vivir, Dejar Morir, Biopolítica y Capitalismo. En el ámbito del marxismo, una de tus principales líneas de trabajo, ha editado y prologado Marx, Contribución a la Crítica de la Economía Política y Artículos Periodísticos de Karl Marx. De tu militancia en el Movimiento de Vivienda e Investigación sobre los Problemas Habitacionales en el Estado Español, surgió la colaboración con Raquel Rodríguez, con quien has coescrito De la especulación al derecho a la vivienda. Es uno de los miembros del comité editorial del blog de filosofía política El rumor de las multitudes, vinculado al Santo Diario. Últimamente piensas mucho en la revolución, una memoria poética que haga frente al colonialismo y en la necesidad de un marxismo mestizo. Y tienes un blog, que esto no lo ponen aquí, un blog que yo leo mucho, que es Mario Espinoza, que es una auténtica maravilla. Muchas gracias por estar aquí hoy en este gesto dedicado a tu libro Cautivos. He encontrado entre tus versos que una de las palabras que más se repiten es latido. El latido es siempre necesario y la esperanza es necesaria para los que somos cautivos o estamos en cautividad. Sí, sí, sí. O sea, el latido, que es, digamos, probablemente lo más básico para poder resistir y para poder cambiar las cosas, ¿no? Lo más básico de la vida, ¿no? Perseverar en lo que somos e intentar transformarnos, e intentar transformar el mundo que tenemos alrededor, ¿no? El latido, digamos, es la unidad más básica de vida y de resistencia, y también quizá la unidad más básica del afecto. Y por ello, de alguna manera, el latido yo creo que se repite en Cautivos como esa forma de resistencia a la cautividad. Pues política y política y poesía, bueno, al final lo mezclas en tu trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Cautivos es una, desde luego, es una mezcla muy concreta de poesía y política, uh-huh. Donde, digamos, los versos transitan diferentes escenarios o espacios a lo largo del libro, pero esa imbricación entre lo individual y lo colectivo, lo poético y lo político, la experiencia individual y el anhelo de experiencia colectiva, yo creo que son huellas que están presentes constantemente en muchos de los poemas de Cautivos. escribe Helios Fernández Garcés en el prólogo, que Cautivos traza con delicadeza ese camino que se desenvuelve entre lo íntimo y lo común, dos formas de abordar la vida, o inspiración y expiración de la propia, encontrándose al mismo tiempo con lo común en lo íntimo y con lo íntimo en lo común. Qué bonito esto, ¿no? Sí, bueno, Helios Fernández Garcés es un gran poeta, es un poeta y un, digamos, y un activista e intelectual antirracista que admiro mucho. Y que la verdad que cuando me entregó este prólogo, que creo que describe o capta muy bien parte de ese latido del poemario, ¿no? Pues me quedé totalmente sin palabras. Porque realmente son esas dos dimensiones, o ese tejido de dimensiones entre lo común y lo colectivo, y entre, de alguna manera, lo íntimo y lo multitudinario, ¿no? Lo que dos de esas respiraciones, ¿no?, que están ahí constantemente intentando tejerse, buscándose, encontrándose, no encontrándose a lo largo de los versos, ¿no?, y de los cuatro pequeños libritos que forman parte de Cautivos. Pero es una gran, yo creo que una gran descripción de lo que hay, digamos, en esta obra. Hay también un elogio del error. Me gustaría mucho que leyeras el poema de la página 37, porque me parece un, bueno, pues como muy buen punto de partida, ¿no?, para este recital poético. Ah, sí, sí, sí. Es un poema que se titula Memorabilia, ejercicios de estoicismo, y pertenece al primer librito en cautividad de Cautivos, Memorabilia. Un error es a veces el mejor acierto. Recuerda esto cuando vayas a la cama y te encuentres inquieto por todos los naufragios, las medias palabras, el temor, el ridículo, las miradas esquivas, los silencios incómodos y los momentos de odiosa sumisión. Piensa que un error es solo un acierto diferido, y que no importa si afuera hace frío, arde la piel o el pánico vomita su delirio. Convierte la necesidad en virtud, transmuta el plomo en oro, tu error en tu mejor fortuna. Sonríe y abandona descalzo el cautiverio. Pues así es todo el libro, la verdad, ¿no? Es un libro, un poemario absolutamente fundamental. Un poemario que en el que hay como un paseo por ciudades: Granada, Madrid, Ciempozuelos. Bueno, y este Cautivos, ¿no?, probablemente también tenga que ver con aquel periodo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue escrito el libro? Porque supongo que es un proceso largo de tiempo. Sí, realmente justamente esas ciudades son las ciudades que marcan un poco el itinerario de creación de Cautivos. Cautivos comienza a escribirse en el año 2020, ya en verano, en el verano pandémico de 2020. Y ahí empiezan a tomar forma los primeros poemas, y como bien señalas, tanto el título de Cautivos como algunas de las referencias que hay claramente en el libro tienen que ver precisamente con ese momento de pandemia, con un momento en cierto sentido de suspensión de lo social, un momento de reclusión, un momento en el que las relaciones más tangibles, táctiles, ¿no?, se convirtieron en relaciones online o telefónicas, ¿no?, donde los vínculos de alguna manera más directos se apagaron. Ciempozuelos, de alguna manera, es el lugar donde emerge el poemario, empieza a emerger ahí, pero transita ciudades como Granada y Madrid, que han sido, digamos, otros lugares por los que entre 2020 y 2022, que es el, digamos, el proceso en el que se ha escrito Cautivos, pues son los lugares por los que transite, viviendo en Granada, que estuve viviendo un año, volviendo a Madrid. Y Ciempozuelos tuvo un peso fundamental por muchas razones, ¿no? También porque fue donde comenzó el poemario, y donde de alguna manera también es un lugar en el que de alguna manera tuve que reconstruir mi hogar en la pandemia, volviendo a casa de mis padres, por temas, además de problemas de alquiler y otra serie de historias que a muchas personas nos pasaron en medio del confinamiento. Y fue también como casi un retomarme a mí mismo a partir de ello. En cautividad, materia, voz, palabra, paisajes íntimos y común. Son los cuatro apartados, son las cuatro partes que componen el poemario. Y en el poema El arte de la cocina escribes: aprendí casi todo lo que sé de mi madre y de mi abuela, entre los cazos y las tazas del desayuno. Y qué curioso, ¿no?, de qué manera tan tenaz persisten esos olores, esos recuerdos, ese escenario, ¿no?, de esas cocinas, ¿no? Sí, y sí, totalmente. Hay, digamos, esas dentro de los cuatro pequeños libritos que componen Cautivos, siempre hay un apartado dedicado al arte de la cocina. Y el arte de la cocina, de alguna manera, tiene que ver, precisamente como comentaba antes, con ese retorno a Ciempozuelos, más bien retorno al hogar, un poco entre obligado y. Pero donde de alguna manera volví a mi vieja cocina, ¿no? La vieja cocina en la que había hablado con mi madre, con mi abuela, con mi padre, especialmente con las mujeres de la casa, y donde de alguna manera aprendí casi todo lo que sé, casi todo, ¿no? Eso fue, digamos, fundamental, y creo que se nota, o hay una presencia importante de cierta mirada femenina en esos poemas, donde de alguna manera intento reconstruir en el arte de la cocina toda una memoria o un legado de las mujeres de las mujeres más fundamentales, digamos, en mi infancia. Y todo eso está ahí, y todos esos olores no dejan de persistir, precisamente porque son recordados en el momento de la escritura y son revividos de alguna manera, y se intenta, o intento, pues devolver cierta gratitud, ¿no?, a aquello que se me ha dado, que ha sido mucho por parte de mi madre y de mi abuela, fundamentalmente, aunque no solo. Qué curioso, ¿no? En el último gesto que hicimos con Teresa también había también una especie de reivindicación de esa sobremesa, ¿no? Y cómo nos lleva a ese espacio, ¿no? De nuevo tu libro. ¿Te importaría leernos El arte de la cocina, que es tan precioso también? Te voy a un poco a Yo explicar hoy. encantado, encantado. El primero. Sí, por favor. Voy a buscarlo. El arte de la cocina. Aprendí casi todo lo que sé de mi madre y de mi abuela, entre los cazos y las tazas del desayuno, la cocina de gas y el café hirviendo. Allí yacen, entre sorbos, relatos que aún me aman, adormilados por el tiempo, con la cadencia inquieta y solar de aquellos días. De allí brota la melodía recurrente de gestos y voces que mora en este cuerpo, y el enigmático afán de sus silencios. Un niño lo aprende todo: la historia de los vencedores sobre la de los vencidos, la ternura infinita por quien sufre, la rabia que palpita tras lo injusto, el aroma dulzón de las medias verdades. Y descubre los primeros barrotes de una cárcel, el escalofrío del juicio y el peso del deber, pero también la inteligencia, el impulso para transgredir, el orden y sus ritos. Todo a la vez. No deja de ser irónico que tantos temores y anhelos mezclados con tesón en inculcarnos un camino terminen en un lugar tan alejado del punto de partida. Pero retén aún aquellas escenas. Si escuchas con suficiente avidez y haces las preguntas oportunas, encontrarás el hambre de futuro que te permita escapar de cualquier celda. Roque Dalton, Olga Orozco, Juarroz, la incertidumbre, las certezas salvajes, la fidelidad de la luz, son algunas de las ideas que podemos ir sacando mientras leemos Cautivos. Qué importante es la luz, ¿no? Cuando estamos en cautividad. Sí, o sea, la luz es fundamental tanto como la oscuridad. Y yo creo que es algo que en lo que me hizo pensar Helios Fernández Garcés en su prólogo, comentando precisamente ese juego de luces, de sombras, de oscuridad y de luz que hay a lo largo de Cautivos. Desde luego, la luz es fundamental cuando se está en cautividad. Es necesaria una esperanza, incluso aunque no haya esperanza, por decirlo de alguna manera, que es algo que aparece en alguno de los poemas también del primer libro, algo más descarnados, que donde si no hay luz hay que inventarla de alguna manera para salir y encontrar algún lugar, ¿no?, hacia el que movernos desde la cautividad. El libro viene acompañado, arropado por las ilustraciones hermosas, oníricas de la genial artista María Maqueira. Me emocionan mucho las conexiones, ¿no? Esas supuestas casualidades. Y tenemos, fíjate, un mensaje de María. La primera vez que escucho hablar sobre Mario fue desde la palabra de alguien que lo amaba, desde la voz de Carolina Meloni, filósofa a la que, por cierto, descubrí gracias a este programa. Así que todo lo que ha venido después de haberos escuchado el animarme a escribir a Carolina debido a lo mucho que me emocionaron las cosas que sobre su filosofía narrasteis y dialogasteis en aquel gesto radical del 2019, el poder dibujar para ella gracias a ese contacto en el siguiente libro que publicó, Sueño y Revolución, ese ensayo tan potente sobre cuáles fueron los sueños que tuvimos durante la pandemia, y posteriormente conocer a Mario, primero desde las narraciones que salían del corazón de Carolina, después en persona y seguidamente a través de sus poemas, ha sido gracias a este programa. Así que gracias, gracias por ello, porque para mí ha sido todo un regalo el encontrarlos, como manifesté en su boda, en aquella boda chamánica que ritualmente los unió. Porque ¿por qué no seguir nombrando al amor cuando este libro, Cautivos, está tan poblado del mismo? Ambos son para mí una gran inspiración de vida. Estar hablando hoy aquí sobre el poemario de Mario es como unir los extremos de esta especie de círculo tan bello que se abrió hace años con vosotros. Y después del gesto más radical y del amor fue el dibujo, el siguiente universo que me vinculó a este Spinoza. En concreto, un dibujo en forma de jaguar onírico que lo encarnaba y manifestaba desde, como antes os relataba, el verbo y el diario de sueños que de Meloni pude ilustrar. Porque, por supuesto, allí estaba él. Allí estaba la idea, la proposición, la llamada, a, ya fuese desde el erotismo, desde lo salvaje, desde la amistad, desde el cariño y la ternura, abrazar el afecto como tan potente generador de nidos y de alianzas. Es por ello que cuando los miro y pienso a María Carolina, siento refugio, admiración, humana sintonía y consuelo al poder observar con belleza y conmoción como claro que hay personas que construyen sus revoluciones, sus luchas y propuestas sin perder de vista una herramienta tan necesaria como el amor. Y esta es también una de las corrientes que encontré en Cautivos, nada más leerlo y nada más ponerme a estudiarlo al recibir con muchísima ilusión la propuesta de ilustrarlo. Unas manos que, aunque nos agitaban, nos invitaban a buscar los surcos que nos podían ayudar a salir de nuestros cautiverios, siempre ofrecían y ofrecen al mismo tiempo sostén para hallarnos y reconocernos entre todos. Vi muchas cosas más a través de la poesía de Mario. Vi esculpirse la tierra que pisamos descalzos y que nos cobija. Vi dolor por las vidas quebradas. Vi clamores ante las injusticias perpetuadas. Vi noches que buscaban recuperar su misterio, flores que nos deberían ser devueltas. Vi nombres rescatados del agua, de las fronteras, de la miseria. Vi buitres queriendo aplastar a aves ligeras, potros y perros ladrando. Vi que la palabra, aunque a veces lo deseemos con fuerza, no siempre es suficiente. Y vi la infancia como ese paraíso perdido en el que encontrar tantas respuestas, en el olor del café, de la cocina, de nuestras madres y abuelas. Y vi la mirada de Mario queriéndonos devolver el mundo y la luz que nutre nuestros cuerpos. Y vi también mucha, muchísima emoción y compromiso, la misma y el mismo que me invadió a mí ante cada trazo, ante este reto que, como le digo a él, ha sido hasta ahora de los más complejos debido a todo este magma tan profundo, tan y sobre todo ahora urgente, que es nada más y nada menos que la construcción y cuidado de lo común, de lo colectivo. Tanto es así que creo que si uno lee este poemario será casi inevitable que no nos sintamos invocados por un coro orquesta que nos llamaría desde y nos llama desde nuestras plazas, desde nuestros barrios, desde nuestros pueblos, familias, a abrir las grietas para que todas nuestras semillas florezcan. Ha sido un honor para mí ilustrarte, Mario. Gracias. Ojalá haya estado a la altura. Un abrazo enorme para todos y para todas. Creo que sí que ha estado a la altura, ¿no? Bueno, yo no sé qué decir, la verdad. O sea, después de escuchar a María y haber dicho pues todo esto, ¿no?, sobre el proceso de creación de Cautivos, pues solo me quedé emocionarme bastante y decir básicamente que no solo ha estado a la altura, sino que siempre está a la altura de todo y más allá, María. O sea, es una persona muy, muy especial a todos los niveles, con la que trabajar. Bueno, trabajar con ella es una suerte, ha sido una fortuna inmensa para mí. He aprendido muchísimo de María. Es una persona que demuestra un compromiso con su trabajo y con su con sus creaciones, es decir, y con el tiempo que les dedica, que yo realmente no he visto hasta que la he conocido a ella, porque uno se puede hacer una idea, ¿no? Pero digamos de esa imagen ideal que puede tener de un artista comprometido con su trabajo, y no solo con su trabajo, sino con la otra y con el otro que están al otro lado, esperando y dialogando con lo que ella está haciendo. El trabajo con María yo me siento afortunado a muchísimos niveles, no solo por el acabado del libro y por las ilustraciones, que como ella bien ha dicho, era un reto muy difícil, porque ilustrar un poemario con cuatro, digamos, libros con elementos comunes pero también muy distintos, transfigurar el verso en imagen y además dotarlo de color, de forma, con además esa elegancia que la caracteriza y que siempre le hace introducir elementos figurativos y simbólicos con unas líneas expresivas que rompen también al mismo tiempo con lo simbólico y lo figurativo. Era una especie de alquimia, ¿no? que es tan característica de ella que, no sé, yo sinceramente no había trabajado nunca con nadie como lo he hecho con María. Para que os hagáis una idea del compromiso de María, era trazar un boceto de una lámina, llamarme por teléfono, hablar con ella o mandarme un audio, dialogar sobre ello. Yo, por supuesto, le dije, no, libertad absoluta, y yo no soy una persona tiquismiquis con los detalles, estará bien lo que te sugiera, ¿no?, el libro. Pero el nivel de compromiso, el nivel de detalle, de precisión, de por qué estas ideas, o sea, cada imagen condensa unas ideas que están absolutamente justificadas por María. Es una cosa que yo no había visto nunca. Y además siempre con un como decía, con una serie de matices, o sea, buscando siempre el matiz, lo que hila una imagen con otra, con los poemas. Yo, vamos, me siento, he dicho la palabra afortunado, pero sobre todo me siento absolutamente contento de todo. Y bueno, y escucharla no puede hacer más que, de esa manera, no puede hacer más que emocionarme, la verdad. Bueno, Mario Espinoza, tanto tú como María Maqueira, hacéis algo, perdón, es que me he emocionado mucho, hacéis algo muy bonito, que es devolvernos el mundo, ¿no? Y esto es, bueno, pues gratificante y de agradecer, desde luego. Y qué importante es la mirada de los demás, ¿verdad? Hay un momento que dices, bueno, que hablas, intentas abordar el odio, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué hacemos con el odio que nos despiertan aquellos que disponen del tiempo de otros para justificar sus grises laberintos? Se creen más de lo que valen porque nunca han sido pesados en la balanza de unos ojos que no sean como los suyos. Y qué importante es esa mirada de los demás. Ya lo decía Virginia Woolf, ¿no?, en esa cita que tanto Remedios Zafra cita, ¿no?, que dice, no son las catástrofes, los asesinatos, las muertes, las enfermedades las que nos envejecen y nos matan, es la manera como los demás miran y ríen y suben las escaleras del autobús, en el cuaderno de Jacobo. Qué importante, ¿no?, la mirada de los demás. Sí, la mirada de los demás es fundamental, y construir miradas de alguna manera que nos sostengan es más fundamental todavía. Es decir, por ejemplo, el poema que rescatabas, Odio, que traduce una serie de experiencias que podríamos comentar ya cuando no estemos en el aire. Pero quiero decir, Odio, por ejemplo, es un poemario, o sea, es un poema que precisamente condensa buena parte de esa mirada que busca no reconocer al otro, que busca desposeerlo, que busca básicamente excluirlo y someterlo. Sí, sí. La cuestión está en que precisamente por eso, ¿qué hacemos con el odio? Pues Pues yo creo que en Cautivos la apuesta o una de las apuestas frente al odio es la alegría y es el abrazo de lo común, que no está exento de combate ni de lucha, por otro lado, y que conlleva en buena medida una dosis de afecto y de ternura importantes para sostenernos, ¿no? Yo creo que precisamente el odio reproduce jerarquías, reproduce violencias, reproduce al mismo tiempo exclusiones, y la apuesta por lo común, digamos, en Cautivos es romper con esa mirada de alguna manera que día a día siempre nos está condenando a la miseria y a la muerte. También hay, un ejercicio de memoria. Me va a permitir leer el poema Día de Todos los Santos. Escribes: para aquellos que no están y un día caminaron entre nosotros, para quienes acariciaron los días y compartieron generosos su voz, sus manos, su aliento, para todos los que son hoy fértil hogar de la memoria, refugio de soledades o añoradas mañanas luminosas, para quienes se fueron y sin embargo perduran en la vida a través de nuestros ojos, acompañando dudas y certezas, para aquellos cuyos tallos se truncaron antes del tiempo de cosecha y para quienes marcharon silenciosos o anónimos entre las aguas, para quienes pudieron vivir apenas, heridos desde siempre por el mundo, masacrados sin piedad o desaparecidos en alguna calle angosta, para quienes quisiéramos ver mañana atravesando el umbral de nuestra puerta con una sonrisa conocida y las conversaciones que faltan, para todas ellas, para todos ellos, una oración mundana, un recuerdo fecundo, el calor del hogar, su comida favorita, el vuelo de un pájaro al atardecer, la tierra florecida y un abrazo en el cruce de caminos donde nos separamos. Allí volveremos a encontrarnos en la memoria de quienes continúen de este lado del sueño cuando nos hayamos ido. Soberbio. Muchísimas gracias. La frontera y los puentes también, ¿no? ¿Qué importantes son? Son fundamentales. Tanto para el mal como para el bien, por decirlo de manera un poco absoluta, sobre todo a la luz, ¿no?, de lo que estamos viendo estos últimos días, con tanta masacre y asesinatos en las fronteras, que no tiene nada que ver con que la gente se ahogue, sino con que son ahogados, no son ayudados, o directamente son apaleados y masacrados, como sucedió en Melilla, que hace poco hemos conmemorado el año, y también en el Tarajal, ¿no? O sea, y no olvidemos que no, bueno, esto lo quiero yo incidir en esto, que no ha habido ninguna responsabilidad asumida por nadie, ni ninguna dimisión, ¿no? Por supuesto, o sea, porque la violencia de alguna manera ejercida por parte del Estado y por parte de lo que es Europa, ¿no?, como una entidad cultural, política y económica, pues de alguna manera se autolegitima de ese modo, sin dar explicaciones, y se puede permitir seguir hablando de los derechos humanos sin asumir ni siquiera una responsabilidad por lo que hace, ¿no? Es bastante brutal. En el caso de Cautivos, es la realidad de las fronteras está reflejada en un poema que se titula así, Fronteras, y que se escribió justamente en conmemoración a la masacre de Melilla, y se escribió justo cuando sucedió, porque de alguna manera, además de ir a la manifestación en Granada, porque a mí me pilló ahí en Granada, estuvimos repudiándolo, pero yo tenía que hacer algo con todo lo que tenía dentro, y ese poema de Fronteras salió. Justamente las fronteras, todas las jerarquizaciones, todos los elementos, digamos, que nos separan, que sobre todo que generan desigualdad, explotación, miseria, racismo, todo eso es lo que está detrás de la imagen de una frontera. Es una línea divisoria que llevamos en el cuerpo, que no solo es territorial, no solo está en el límite de un estado, ¿no?, en la frontera política, sino que esa frontera hace cuerpo en todas y en todos nosotros, muchas veces más, por supuesto, mucho más en quienes están digamos del otro lado de la frontera, ¿no?, personas racializadas. Y de alguna manera en todo lo que es el sur global, ¿no? Y bueno, o sea, las fronteras, de alguna manera Cautivos trata de con las palabras, ¿no?, de quebrar las fronteras, pero como bien recordaba María, las palabras no son suficientes, también tienen límites, y ojalá pues no haya solo que conmemorar la violencia, sino también la justicia. Eso. Y por otro lado, lo que señalabas del puente, yo creo que es una cosa bastante importante, y es una imagen que aparece en algunas ocasiones, sobre todo en un poema, Pero el puente me parece siempre, o me ha parecido como, y cada vez más me ha parecido, como una imagen, una metáfora y una figura que es fundamental para intentar trenzar algo que esté más allá de cualquier individualismo, trenzar algo que esté más allá de un lado, ¿no? Sino de alguna forma generar puentes que nos vinculen, ¿no? Con otras y con otros para romper, por un lado, la atomización en la que el día a día de este capitalismo de mierda, pues, nos hace padecer, básicamente, que cautivos, digamos, también hace referencia a eso, ¿no? A esa cautividad a la que nos someten constantemente, más allá de lo pandémico, sino día a día, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Y los puentes son esenciales para romper con ello. Y también para romper con ciertas figuras, si se quiere, incluso individualistas, ¿no? De los liderazgos. Creo que lo más importante es construir puentes, trenzar experiencias para generar precisamente todo ese fondo afectivo político que nos permita luego dar más saltos, digamos, hacia adelante. Y esa es la tarea más complicada, creo, y menos agradecida, porque siempre es una tarea mucho más invisible que la de llevarse el mérito por algo, ¿no? Y creo que es lo que más hace falta hoy en día. Hay un detalle que comenté una vez en la primera presentación de Cautivos que hice en Santander en La Vorágine, un poco azuzado por Carolina Meloni, que me decía, bueno, pero también esto es un poemario político y esto también tú has escrito un poemario en lugar de un tratado, después de un ciclo político desde el 15M hasta ahora, ¿no? Y las conclusiones que sacas también tienen que ver con eso. Y justamente después de todo un ciclo político de luchas en el que hemos estado en las calles, en el 15M, en el que nos armamos en los barrios, digamos, de energía para parar desahucios, en las que salimos a la calle con las marchas de la dignidad, rompimos, digamos, cercamos el Congreso, hicimos de todo, y luego pues pasamos a una fase mucho más política con perfiles, rostros muy definidos, ¿no? Tal. Justamente lo que al final queda en las ascuas de todo ese proceso político, una de las grandes reflexiones que me planteaban es qué hacemos con el legado necesario que hay que transmitir a otra gente, y por otro lado, la única manera de transmitir un legado es construir un puente al otro lado de la orilla, y una orilla que generacional también, que ahora está en otro lugar. Y puentes, en cierto sentido, la imagen del puente tiene que ver con ello, tiene que ver con esto. Pues vamos a mezclar los puentes y los afectos, los puentes necesarios. Decía en Zaldúa que tenemos que devenir puentes. Puentes que conecten mundos afectivos, que conecten mundos materiales, que conecten mundos espirituales. Puentes que construyan alianzas, que construyan amores. Voy a leer por eso el poema Puente de Mario Espinoza dentro de su poemario Cautivos, porque creo que este es un libro puente. Es un libro puente entre la pandemia y el presente. Es un libro puente entre posibilidades de construir un futuro mejor, juntas, juntos, juntes. Es un libro puente entre el amor, la amistad, lo común. Voy a leer Puente. En todo puente hay fantasmas. Gloria Anzaldúa. La historia está cansada de protagonistas. Quizás todas las tareas políticas del presente y de los años por venir se reduzcan a esta: ser puente. Ser aquello que unes los lados opuestos del río, sin ánimo de conciliar, pero sí de hacer más llevadero el tránsito, que lleva de un lugar a otro y mientras tanto permitir que algo pase desde los márgenes al centro. Es duro ser piedra, humilde, desgarbada, pisada por todos y por nadie, pero necesaria para dar un paso luego otro e inventar este camino que queremos y no acabamos de descifrar en el fondo de las aguas. Ser puente, sí. Llevar en la espalda la extraña vocación que busca las palabras del otro y de la otra para extenderla y contestarla desde un lugar intermedio, mestizo y sin más patria que la voz que anida en el umbral. Ser puente, como quien extiende la mano, como quien alarga la mirada. ¿Hacia dónde? como quien se entrega al otro lado sin pensar y trae noticias desde lejos, ser el arco que une con un solo movimiento los mundos. ¿Quién es? Carolina. Carolina Meloni, que es esa persona maravillosa que ha unido todo esto, ¿no? Porque unió... El primer programa que hicimos aquí en El Gesto, uno de los primeros, fue con Carolina Meloni, que vino a hablarnos de su libro Trasterradas, de los feminismos fronterizos y de La noche del mundo. Y bueno, pues es como esa unión tan bonito, ¿no? Esa unión que hace Carolina con esa mirada que tiene. Y qué bonito, ¿no? Que hable de este poema, Puentes, que lo recite. Sí, vamos, yo no sé qué decir de Carolina. Quiero decir que podría dedicar programas y programas. Pero no, o sea, justamente, o sea, entre otras cosas, la cita de Gloria Anzaldúa es una cita que aparece en este poema por sugerencia de Carolina. Es decir, cuando, como comento al comienzo de Cautivos, uh-huh, en la presentación, digamos, un poco del libro y en los agradecimientos, pues al final Cautivos, aunque aparezca un autor, que es Mario Espinoza, muy bien acompañado por María y por Helios, pero realmente el fruto, Cautivos es fruto de toda una serie de elementos, de circunstancias, de afectos y de personas que están detrás sosteniendo. Y una de las personas con las que más he dialogado sobre algunos de los poemas ha sido Carolina. Y en el concreto, en este poema, Puente, pues ella me sugirió, de hecho, que introdujese a Anzaldúa, ¿no? El puente, precisamente como otra dimensión, si se quiere, como la otra cara de la moneda de las fronteras, ¿no? Los puentes es aquello que permite romper las fronteras y ir más allá. Y bueno, me encanta escucharla y siempre me... De hecho, me encanta tanto escucharla y estar con ella que nos hemos acabado casando, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y yo lo sabía, fíjate. pero es una cosa... Realmente, este poema y un poco lo que comentaba Carolina antes de leerlo, es un poco... Son algunos de los elementos más fundamentales quizá que hay en Cautivos. Es esa búsqueda del encuentro, esa búsqueda de un futuro más allá de esa dimensión pandémica o entristecida, ¿no?, que habitamos cotidianamente por el mundo, que se nos hace sufrir, por decirlo de esta manera más, si quieres, un poco dramática, pero bueno, en la voz de Carolina, la verdad que suena mucho mejor este poema, digamos, sí. por lo que es ella, ¿no? Como por ser una filósofa que ha atravesado fronteras, uh-huh, que ha atravesado exilios, uh-huh, y que al final es una de las personas que yo he conocido con más capacidad, después de haber atravesado exilios y fronteras, de tender puentes a todo el mundo. Y eso hace de Carolina una persona brillante en todos los sentidos. La primera vez que vi a Carolina y que te vi a ti fue a través de una pantalla. Es en un vídeo que estabais en Traficantes de Sueños presentando un libro. Y de esto hace, pues, será principios de 2019, ¿no? ¿Cómo es la vida, sí, y cómo pasa el tiempo? Sí, sí. Bueno. Me encantan tus poemas dedicados. El poema que dedicas a Rubén García López, a Araceli Pino Domínguez y a Carolina Meloni. Bueno, no sé si te puedo preguntar quién es Leopoldo. Sí, puedes, sin problema. Es Leopoldo María Panero. Porque hay una anécdota con ese poema, que es una vieja historia que yo le contaba a Rubén. Rubén García López es profesor en la Universidad de Valparaíso, es un gran amigo. Casi hemos sido un matrimonio, yo creo, tengo la sensación. En cierto sentido, cuando estábamos en la facultad, éramos uña y carne. Es una persona de las que más he aprendido a nivel cinematográfico, también poético y a nivel, digamos, filosófico también. Han miles de debates con él. Él es de Santander, también es cineasta, es director de cine. Y de alguna manera Leopoldo María Panero siempre fue una figura que nos unió mucho a los dos, pero es que dio la casualidad de que Panero estuvo internado en Ciempozuelos cuando yo era pequeño y tenía 4 años, y Panero estaba por allí, por la plaza del pueblo, fumando y ofreciendo caramelos. Entonces, que era una imagen bastante... Yo he recuperado las fotos de esa época, que se hicieron algunas fotos, están en El País. Y claro, pues, imagínate bajar a la plaza del pueblo y ser un niño y encontrarte a Panero que da caramelos y que está fumando sin parar, ¿no? En los bancos, ¿no? Estuvo poco tiempo en Ciempozuelos, creo recordar que año y medio, y luego creo que retornó muy poco tiempo. Pero durante ese tiempo yo lo vi. Entonces yo recordé a mis padres diciendo, ah, este es el poeta. El poeta Panero. Y nos unía mucho, y de alguna manera quise recuperar la memoria de Ciempozuelos y dedicarle un poema también a Rubén, con una de las tantas historias que siempre nos hemos entretenido, y una de ellas era cuando yo conocí a Panero de pequeño, ¿no? Que luego supe quién era, ¿no? Dije, ah, bueno, este señor que está aquí fumando, y era Leopoldo María Panero, uno de los mejores poetas para mí de este país, la verdad. ¿Puedes leerme Convicciones? Uf. Sí puedo, por supuesto que puedo, pero no prometo que, que no me emocione un poco, así que vamos a intentarlo. Convicciones para Carolina Meloni. Tuve que dar muchos rodeos hasta poder decidirme y dar con la vereda que llevaba a tu patio, de largas primaveras, cañaverales, tormentas y lapachos perpetuamente florecidos. Busqué todos los atajos, como quien quiere llegar pronto a todas partes, y en su arrogancia cree poder engañar las distancias y recodos del camino, para al final acabar extraviado en rutas paralelas, espejismos. Pero luego de andar 2 pasos hasta la entrada de tu casa, la de verdad, en fin, la que descansa entre páginas de vida, años de éxodo y reencuentros desde una orilla hasta la otra, alcancé una convicción como el vuelo de un ave. Que amar es acompañar al otro en la memoria, en lo más hondo, y hacer hogar en ella, en la infancia de sus sueños, en los fantasmas y relatos más oscuros, en la claridad de las sonrisas, y beber de su esperanza, de su ebriedad, y atreverse a morar allí por 100.000 años, sabiendo que la vida aún no termina, que el mundo podrá arder y seguiremos deseando. Y no hace falta pensar en despedidas y finales, en las ruinas o las ausencias del mañana, porque por lo demás, la muerte es un juego muy tonto para quienes amamos demasiado. Pues que el mundo podrá arder y seguiremos deseando, ¿no? Desde luego. Por supuesto. Las palabras, las preguntas. Porque una palabra puede llevar a germinar otra palabra, y tal vez otra y una más terminen siendo las nuevas piedras, la mezcla y el cemento del puente que buscamos. Tenemos un mensaje de también, este es un programa de mucho que tenemos muchos mensajes para ti, de 2 personas, bueno, son las editoras de La Astura, que te han querido dejar un mensaje también. Bueno. Hola Mario, aquí tus editoras, Ana y Lidia. Hola Mario. Te saludamos, esperamos que lo estés pasando genial en El Gesto Más Radical con nuestro querido Sergio, y te agradecemos muchísimo la confianza, el que hayas publicado con nosotras esta obra gigante que es Cautivos. Y bueno, que más podemos decir, que ya sabes que te queremos mucho, que estamos súper orgullosas de ti, de este librazo que has puesto en nuestras manos. Y bueno, yo creo que para celebrar que estés allí podemos recitar uno de los poemas de tu libro, que además es un poema que seguro que todavía no has leído y que tiene mucho que ver precisamente con eso, con la palabra. Naufragamos siempre en la palabra. Temblamos en su origen, desconocemos su destino, nos ahogamos en su perplejidad, que no se aviene a tratos fáciles. Pero ¿cómo dejar de habitar su partición, su filo quebrado, su tormenta vana, su nido vacío y esa pasión sin término que reclama su nombre hasta el delirio? ¿Y de dónde viene esa extraña bondad agazapada en sus heridas? Abiertas como flores, pequeños pájaros insomnes, liban de su interior una sustancia que se parece a la vida. ¿Qué mundo traducirás, palabra, en cada uno de tus signos, en la suma de tus acentos, en el tañido de esta garganta que es ahora tu boca? Y dice: ¡Qué poemón y qué librazo! Muchísimas gracias. Os mandamos un abrazo gigante y gracias por formar parte de esta familia. Besazos. Qué estupendas son Ana y Lidia, ¿verdad? Madre mía. Editoras de la Astura. Son, vamos, solo se las puede amar. Sí, es cierto. Solo se las puede amar, vamos, totalmente. Vamos. O sea, son magníficas, fantásticas. Son dos personas que además, pues sinceramente, con las que te encuentras en la vida y ya no te quieres separar de ellas. Básicamente, sí, es así. O sea, yo las conocí por Carolina y desde que nos conocimos, pues la verdad es que son personas que han empezado a formar parte de nuestra vida, pero de mi vida de una manera cada vez más grande, y solo me han traído alegrías y mucho amor, la verdad. Mucho amor y bueno, y proyectos como este, que solo les podría estar agradecido básicamente por la confianza, el cuidado y el cariño que pusieron desde que recibieron el manuscrito de Cautivos hasta que lo hemos visto. O sea, el trabajo de edición ha sido impecable, y además la atención también a todos los detalles por parte de Lidia, de Ana y de Isabel Miguel también, que la jefa de Alcalima. Uh-huh. Ha sido impresionante, y cuando ha habido que hacer alguna precisión, algún comentario, se ha hecho siempre con muchísima atención, cariño y delicadeza. Pero por otro lado también, no sé, a mí me daba también, ¿no? Como, pues, que no sé cómo decirlo, pero bueno, entregar siempre un manuscrito no es algo... Y sin embargo no pudo caer en mejores manos, ¿no? Y ahora pues me siento pues orgullosísimo de pertenecer a la familia de la Astura. Uh-huh. que es una gran familia, donde estamos todos juntos y revueltas. Uh-huh. Y que no hay nada más triste que ser un carcelero, escribes, de la vida, del amor, del deseo propio y ajeno. Y supimos que a pesar de la violencia, el encierro y la tortura, no nos habían vencido, porque la alegría estaba con nosotros. Esto y muchas cosas más es Cautivos, tu poemario, Mario Espinoza. Que muchas gracias por haber venido al Gesto Más Radical. Bueno, muchísimas gracias a ti, Sergio, Alicia, por haber pensado en Cautivos, ¿no? Como una obra que os había movido, ¿no? Como para dedicarle un programa del Gesto Más Radical. A mí me encanta vuestro programa y la verdad que ha sido un placer y un honor compartir aquí este rato contigo. ¿Qué nos espera de tus letras en el futuro? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, esta es la parte difícil, pero tengo cosas que decir. Pues dice, tengo cosas por que favor. Decir. Exclusivas. unas exclusivas totales. Realmente lo que es imperativo es que entregue una tesis doctoral, y en breve se hará, y a partir de ahí probablemente aparezca más adelante algún trabajo sobre la producción periodística de Karl Marx, que es uno de los autores a los que he dedicado más tiempo. Pero en el plano poético he comenzado a trabajar en una especie de poemario que ya veremos cuando la cosa vaya tomando vuelo, pero que trata, o al menos, de reflexionar sobre la memoria, y sobre una memoria mestiza, que es la mía, partida entre Latinoamérica, en concreto en Perú, y España. Y hay una dimensión de doble memoria, digamos, que está ahí, que está bulliendo y que poco a poco va alcanzando su forma, pero falta mucho. Solo puedo decir que falta mucho, pero va tomando forma. Y en buena medida me parecía muy importante, era una cosa que no está presente en Cautivos, pero no tanto. Y hay una dimensión, digamos, mestiza en mi memoria relacionada con la propia historia de España y el decurso de lo que ha sido la propia memoria histórica también, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, otra memoria, que es la memoria de otro país, la memoria de la migración, la memoria de mi padre, en buena medida, que de alguna manera, y en la actualidad me parece que son dos tipos de memorias que al cruzarlas nos hablan mucho del mundo en que uh-huh. vivimos, de nuevo de las fronteras, pero también de los puentes y también de las alianzas que podemos construir, para construir probablemente o para destacar todo aquello utópico que está en las memorias y que no ha sido realizado. Esperaremos esos nuevos trabajos, ese nuevo trabajo. Gracias por devolvernos el mundo y muchas gracias por Cautivos, por este libro editado por la Astura Editora, la Astura, este poemario tan excelente. Gracias, nos escuchamos. Sí, muchas gracias. Capítulos del Gesto Más Radical aquí en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almeina, Granada. Muchísimas gracias a Lidia López, Ana Orantes, María Maqueira, Carolina Meloni y a Mario Espinoza Pino por haber participado en este capítulo del Gesto Más Radical dedicado al libro Cautivos, editado por La Astura Ediciones, un poemario que es imprescindible y que os recomiendo. Lo dicho, nos escuchamos en próximos episodios del Gesto Más Radical. Hasta la próxima. Going back and forth, I think now I'm about to see. Didn't know how sad it'd be. Memorize the bath water, memorize the air. There'll come a time I wanna know I was here. Names on the door frames, inches and ages. Handprints in concrete at the softest stages. I don't know why I don't try harder. I feel like throwing towels into water. Move forward now, there's nothing to do. Can't turn around, I can't follow you. Your coat's in my car, I guess you forgot it. Crazy, the things we let go. It finally hits me, a mile's drive. The sky is leaking, my windshield's crying. I'm feeling sacred, my soul is stripped. Radio's painful, words are clear, the grief it gets me, the weird goodbyes. My car is creeping, I think it's time. I'm pulling over until it heals. I'm on a shoulder of lemon fields. The grief it gets me, the weird goodbyes. My car juicio de valor que realiza Gracia sobre su... El gesto más radical. Ágora Sol Radio.